know the reason, come on, yeah. Que empiece la fiesta en la casa. Give it up, jump, jump, give it up, jump. Everybody come on, clap your hands. Empiece otra vez, kick off y reggae. Give it up, jump, jump, give it up, jump. La diversión musical ya llegó, llena de emoción, esto no para. De repente escucho una canción, tiene calor y de verdad que el ritmo mata. Sensaciones empiezan a venir y se apoderan de ti, cuerpos en éxtasis y con frenesí. Arriba las manos, no es un asalto, es una fiesta que está llena de sorpresas. Los amigos caen, traen mucha cerveza, hay chicas bailando en la mesa. Ese girando sobre su cabeza, mostrando destreza. Le gusta así, le da toda la noche, es para mí. Yo quiero que borres mis penas y toda condena, que desaparezcan todos los problemas cuando estoy al lado tuyo, nena. Yo sé que tú quieres sentirte bien. Y con razón, tu corazón ya te pidió, deja salir la mejor parte de vos. ¿Sabes quién sos? Un momento más para comprender. Si no, la vida no vale nada. Delante tuyo pasa, ¿no ves? En la pista las chicas reclaman mi presencia, que siempre las calma. Me invaden las ganas y no puedo tocarlas todavía. Yo quisiera que fueran todas mías. Me gustaría que juntos viéramos llegar a la luz del día. Sí, cómo te mueves, cómo transpiras, ese cuerpo alucinante que a mí me fascina. Todo lo que vos me haces sentir es tan intenso, vibra dentro de mí. Y vos sabes que vengo a confesártelo. Elijo la alegría antes que guardar rencor. Y pienso siempre lo mejor para vos, siempre lo mejor para vos. Por eso llego con esta canción que te libera, y no puede ser de otra manera. Well, you know the reason, come on, yeah. Que empiece la fiesta en la casa. Give it up, jump, jump, give it up, jump. Everybody come on, clap your hands. Empiece otra vez, kick up y reggae. Give it up, jump.